Congregación también. Hoy, como anunciamos el domingo anterior, los niños hasta 11 años van a tener su tiempo en el salón contiguo con alguna maestra, algún maestro. ¿Quién estará a cargo de los niños de hasta 11 años hoy? Perfecto, allí está Edith. Así que los niños de hasta 11 años también, si los papás lo desean, pueden permitir que pasen al salón contiguo para tener un tiempo allí entre ellos, compartir. Y siempre alguna historia bíblica se comparte con ellos y todo aquello que es para bien de nuestros hijos. Así que están a cuidado. Y si algún papá en alguna oportunidad, alguna mamá desea estar también con ellos, por supuesto que lo puede hacer y compartir y estar allí y ver que los niños están en bajo cuidado y también están disfrutando de ese tiempo. Así usted puede estar tranquilo o tranquila mientras escuchamos la palabra de Dios. Así que oramos siempre por nuestros niños y aún aquellos que van creciendo, así que le damos gloria al Señor también por ello. Y ustedes ven cómo siempre tenemos, y en este último tiempo, Dios nos ha bendecido a las familias de la iglesia con algunos niños y criaturas que tienen corta edad y ya saben entonces que hay dos más que están en camino, Así que alabado sea el Señor, que nos está trayendo bendición a toda esta familia que se reúne acá. Hace poco, creo que el domingo anterior, celebramos la graduación de nuestro hermano Antonio Mendoza. Él se graduó de profesor en matemáticas, esa materia que le gusta a la mayoría de la gente, de los chicos, ¿no es cierto? ¿A cuánto les gustan las matemáticas? Vieron que pocas manos que se levantan. Muy bien, ahí tenemos un valiente. Excelente. Bueno, a todos los demás pueden contar con la ayuda de Antonio, que ya está recibido y graduado por si necesita una mano para algún examen y poder aprender de parte de él también. Pero no fue lo único con lo cual nos seguimos gozando en la iglesia y entonces felicitamos y bendecimos en el nombre del Señor a Jorge Díaz. Él se recibió como profesor de educación física. Jorge, ¿estás acá? ¿Dónde estás que no te veo? Allá está. Dios te bendiga. Alabado sea el Señor. Muy bien, otro logro, otra satisfacción para la familia, para él mismo, para su propia familia y para todos nosotros también. Nos celebramos, nos gozamos con los que se gozan. Y alentamos y animamos a todos a proponerse grandes cosas en el Señor. Porque decíamos, nuestro Dios es grande. Por lo tanto, nuestra mentalidad debe ser de abundancia, una mentalidad de grande. Vamos a buscar algo importante para nuestra vida. Y cuando es así, Dios siempre respalda y nos acompaña y nos ayuda a alcanzar aquello que es un gozo, una satisfacción, en donde nos sentimos plenos, en donde podemos brindarnos a los demás al mismo tiempo también. Así que no dejes de hacerlo, tenés que soñar aquellos sueños que Dios tiene en su corazón para tu propia vida. Dios tiene en su corazón planes para tu propia vida. Y no son planes pequeños, son planes enormes, son planes grandes, planes que te van a brindar plenitud, de gozo, de alegría, de fortaleza. Y vas a tener también la oportunidad de tener estos mismos logros que otros están teniendo. Quiero decirte algo importante en este sentido. No importa la edad que tengas, a cualquiera sea nuestra edad, estamos a tiempo de alcanzar esos planes que Dios tiene para nosotros. ¿Qué te parece eso? Los planes de Dios no son para aquellos que todavía tienen muchos años de vida por delante. Ninguno de nosotros puede calcular cuánto le queda por delante, pero los planes de Dios siempre están vigentes para cualquiera, más allá de la edad, que quiera recibir esos planes y comenzar a vivir de manera distinta la vida. Dios es alguien que puede cambiar el rumbo de cualquier persona en cualquier momento en que la persona lo decida y esté dispuesta a seguir en los caminos de Dios. Y allí se empieza a experimentar todo lo que Él tiene para darnos en eso que Él llama vida abundante y vida plena. Mire qué diferencia tiene esto y qué contraste tiene con la vida que muchas personas viven a nuestro alrededor, ¿verdad? Quizá usted conozca a alguna de esas personas que usted diría está lejos de vivir una vida abundante. Pero no abundancia por lo material, usted me comprende. Está lejos de vivir una vida plena. Para esta o aquella persona, la vida le está siendo un tanto difícil de seguir. Es como muy cuesta arriba, dicen muchas personas. Quizás alguno de los que estamos aquí, si bien no está en este nivel de gravedad y de complejidad, dice, en realidad yo no me siento pleno todavía en la vida y quisiera tener ese sentimiento y vivir esa plenitud. Pues para todos, los planes de Dios están a tu alcance. Dale tu vida a Dios, toma esta decisión, decirle, yo te doy mi vida, quiero vivir esa vida que estoy escuchando que vos tenés para cada persona. Revelame esos planes, mostrame cuáles son. Yo voy a continuar por ese camino porque quiero ese estilo de vida. Así que esta es una de las razones por las cuales aquellos que ya experimentamos esto, muchos de los que aquí estamos un día, escuchamos algo similar y sentimos que el mismo Espíritu de Dios allí en el lugar donde estábamos nos alentaba a tomar esa decisión. Y muchos otra vez de los que estamos aquí tomamos esa decisión y le dijimos, Dios, hoy te entrego mi vida. Así como estoy, pero te la entrego. En cualquier condición Dios te va a tomar. A muchos de nosotros, a mí me tomó cuando mi vida estaba hecha pomada, por hacerlo más gráfico, y cuando nadie iba a poner demasiadas fichas sobre mí, y cuando pasaba de determinadas circunstancias en la vida que francamente no eran una vida plena y mucho menos abundante. Así que así yo fui al Señor y Él me recibió. ¿Cómo te puede recibir a vos? ¿Cómo nos recibe a todos? Porque la Biblia dice que Dios dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. Así que nunca hay rechazo de parte de Dios. Siempre hay aceptación, siempre hay bienvenida. Sus brazos siempre están abiertos y dispuestos a recibir a alguien más. Pero siempre es voluntario. Nunca hay obligación. Nunca hay una amenaza ni una coerción. Tampoco es un trueque y un intercambio. Dios te dice, dame toda tu vida y yo te lleno de bendición. Eso es todo. Ese es el pacto que Dios establece con el hombre. Por lo tanto, hay que dejar atrás una vida de haberla vivido sin Dios y por lo tanto seguramente sin esperanza y comenzar entonces a vivir por la fe en Él. Y Él nos ayuda, Él nos bendice, Él nos fortalece, Él nos enseña, Él nos da sabiduría, Él nos guía por el camino y entonces nos damos cuenta, ah, esto era lo que yo siempre busqué para mi vida. Y por lo tanto, nunca más alguien que conoce verdaderamente a Dios deja de caminar junto a Él. Permanentemente estamos junto a Él. Esta es la razón por la cual le exaltamos a Dios, como hemos estado cantando. Le exaltamos con gozo, con alegría, con gratitud. Y esto es lo que vamos a compartir hoy. El mensaje de hoy puede llamarse, y no es una broma, jejeje, quiero decir, jejeje, porque se trata de gratitud, gozo y gloria para exaltar a nuestro Dios. Gratitud, gozo y gloria para exaltar a nuestro Dios. Vea, usted también está en condiciones de hacerlo. Usted también está en condiciones de vivir una vida de gratitud, una vida gozosa y una vida que reconozca algo de otros que hacen algún bien por usted. De esto se trata, ser agradecido, estar gozoso y glorificar a alguien o exaltar a alguien. Así que esto puede servir para su propia vida, aunque usted todavía no le haya dado su vida a Dios. Le va a servir para su vida y va a enriquecer su vida y le va a generar un nuevo horizonte o le va a permitir respirar como mayor amplitud y usted va a empezar a disfrutar cosas nuevas en su vida si usted presta atención a lo que dice la palabra de Dios para toda persona y toda criatura que lo quiera hacer. Y entonces aplicar esto va a ser también de beneficio y de bendición para usted y para su entorno, para su propio matrimonio, su familia y para otros también, porque sabe que es contagioso. Dios como un ritmo de esa música que a cada uno de nosotros nos gusta y que es imposible estar así. Normalmente uno sigue el ritmo con el pie o con la mano o empieza a moverse al ritmo, ¿verdad? Es contagioso. Bueno, el gozo en la gente es contagioso. Se nota cuando una persona está gozosa, ¿verdad? ¿Usted lo nota? Como puede apreciar, obviamente, cuando no está gozosa, ¿no es cierto? Y otra vez, me parece que hay demasiada gente que vive más tiempo ajena al gozo que viviendo con alegría la vida. E igualmente la gratitud, ¿vio? Esto es como algo, una especie en extinción. Ya se escucha muy poco que alguien le diga a otro gracias por algo, ¿eh? Tenemos que recuperar algunas cosas y algunos valores. Pero estos tres aspectos que yo le mencioné, verdaderamente para todos nosotros, caracterizan al que es un verdadero creyente, un verdadero cristiano, está caracterizado porque su vida es una vida de gratitud, de gozo y de gloria. Así que, ¿qué le parece si vemos algo de esto? La Biblia dice allí en alguno de los salmos, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre y lo haré eternamente y para siempre, y cada día lo voy a estar haciendo. Así que esta es la actitud de corazón, la actitud de vida que tenemos aquellos que ya somos hijos o hijas de Dios. Así que vamos a ver estas tres G, el GGG, para ver cómo lo podemos aplicar a nuestra vida y vivir de esta manera también para disfrutarlo cada uno de nosotros. En primer lugar, también la Biblia nos menciona, respecto a la gratitud, que debemos ser agradecidos. Mire, la Biblia no lo pone como una opción, no lo pone como una alternativa. La Biblia lo está diciendo, ustedes son de Cristo, pues deben ser agradecidos. ¿Cómo no va a haber gratitud en el corazón de un hijo o una hija de Dios que ha sido tan bendecido y sigue siendo tan bendecido por Él? ¿Cómo no ser tan agradecido a Dios en el corazón de aquel que recibió tanto del Señor? ¿Cómo no ser agradecido el corazón de aquel que sabe de dónde lo trajo Dios y en qué condición estaba cuando le entregó su vida a Él y cómo es su vida hoy que está en Cristo? ¿Cómo no va a haber gratitud en una persona que has tenido y vivenciado estas experiencias en su vida? Así que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses en su primera carta, y entonces en el capítulo 3, capítulo 5 y versículo 18, la Biblia dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Así que nuestra actitud debe ser de personas agradecidas, constante y permanentemente agradecidas. Y tiene una relación con exaltar a Dios, porque el Salmo 100 y versículo 4, pasaje que conocemos porque a veces cantamos alguna canción que lo expresa, dice, entrad por sus puertas, las puertas del templo de Dios, entrad por las puertas que conducen a la presencia de Dios, entrad por sus puertas con acciones de gracias, con gratitud en el corazón, con muchas razones y motivos por los cuales agradecer a este Dios poderoso al cual llegamos ante su presencia, para no solo contemplarle, sino tributarle esta gratitud. Mire, la gratitud es algo que abre las puertas a mayor bendición. La gratitud es el reconocimiento que tiene, el valor que tiene una persona que ha hecho algo por nosotros. Decirle gracias a alguien significa reconocer el valor que ha tenido esa persona para con nosotros. No solo la persona, sino lo que ha hecho o ha dado por nosotros. Al decirle gracias lo estamos reconociendo, lo estamos valorando, lo estamos valorizando. Y mire, a todas las personas le gusta alguien que sea agradecido. Y eso abre el corazón de esa persona o de otras personas para brindarle todo aquello que pueda llegar a necesitar en su vida. Mi pregunta es, ¿a usted le causa mucho agrado brindar algo por aquel que es un desagradecido, un quejoso, que todavía le señala toda vez que usted ayuda o brinda algo? ¿Usted va a ayudar con agrado a alguien que lo desvaloriza y lo menosprecia como persona y ni siquiera reconoce el valor que ha tenido lo que usted le ha brindado de todo corazón? Pues vea, es posible que alguien aún así lo haga, pero francamente no es la mejor experiencia. ¿Acaso usted y yo y cualquiera no abriría mucho más su corazón en generosidad y no esperando recibir nada a cambio, ni porque el otro me vaya a valorizar? Pero qué bueno es ver que la persona es agradecida, ¿no es cierto? Y sobre esa persona uno abre su corazón y está dispuesto a darle más si lo necesitara. Todo aquello que esté al alcance de uno hacer. Así que, si usted es agradecido, si en su corazón hay gratitud para con cualquier persona o para con Dios, pues entonces, créame, eso va a abrir puertas de bendición para su propia vida. Puertas de bendición, de abundante bendición para con usted. Bueno, creo que este aspecto debemos hacer un esfuerzo para tenerlo más presente en nuestros matrimonios. Y que los esposos se expresen mayor gratitud, mayor reconocimiento, valoren la otra persona y lo que la otra persona hace. Yo estoy en deuda en ese sentido, pero creo que todos podemos incluso aumentar nuestra medida de gratitud en nuestros matrimonios, aún en nuestras familias, de padres a hijos, donde es tan frecuente ver que unos o a otros se los desvaloriza, y dice, no, no servís para nada, y se los insulta de determinadas maneras, ¿cuánto podemos recuperar nosotros en los cuales en nuestros hogares habita la presencia de Dios, que haya mucho más gratitud entre padres e hijos, hijos y padres, entre hermanos? Qué bueno haría a la humanidad, a nuestro barrio, qué bueno, cuánto bien nos haría ser mucho más agradecidos. Y a nosotros nos corresponde la iniciativa en todo caso. Así que contagiemos el ser agradecido. Cuando usted ve a alguien o algo que ha hecho algo por usted, agradezca. Mire, yo estuve en algunas ciudades del interior, eso no es frecuente acá, al menos no lo he visto acá, muy infrecuente, pero usted sube a un colectivo en el interior y la persona que sube lo primero que hace es saludar al que está manejando, al chofer. Me llamó la atención a mí. Dice, buen día, ¿qué sé? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, señora? Espectacular. El chofer se acerca bien al cordón para que baje el anciano. Gracias. ¿Qué bien haría a la humanidad si los hombres recuperáramos, y las mujeres, este aspecto de la gratitud en todo sentido? Pero la gratitud entonces es parte de la expresión de exaltar a nuestro Dios. Así que debe estar presente en nuestra vida como hijos de Dios. Exaltar a Dios debe ser a partir de un corazón agradecido. Así que ¿por qué le vamos a estar agradecidos al Señor y le exaltamos de esta manera? Mire lo que dice la palabra de Dios. Doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es una expresión del apóstol Pablo. ¿Y qué está diciendo él? Doy gracias al que me fortaleció, a Dios. Así que damos gracias al que nos fortalece, al que nos sostiene, al que nos ayuda en nuestras debilidades, al que está junto a nosotros cuando tenemos algún tiempo de pesar, algún mal pasar, que siempre es circunstancial para los que somos hijos de Dios. Pero aún en esos momentos, Dios se manifiesta y se revela brindándonos sostén, fortaleza, refugio, consuelo, etc. Así que, por supuesto que hay que estar agradecido. ¿A usted le parece poca cosa haber sido ayudado por Dios en esos tiempos de necesidad? ¿A alguno le ha parecido poca ayuda el ser fortalecido y sostenido en tiempos de prueba y de lucha difícil? La pregunta es, ¿y qué hubiese hecho yo o cómo me hubiese ido a mí si yo hubiese contado solo con mis fuerzas humanas? Pues estas en muchas ocasiones se acabaron y me di cuenta de las limitaciones humanas que tenemos todos y de mis propias debilidades. Por eso yo tengo que agradecer al que me fortalece siempre, a Dios, a Cristo Jesús nuestro Señor. Así que exaltarle significa reconocer esto y agradecerle por lo que Él hace. Le estamos agradecidos, como dice el apóstol Pablo también en 2 Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Pablo se estaba dirigiendo a una iglesia en Tesalónica y él está diciendo, damos, no cuando nos acordamos y bueno, porque me ayudaron, entonces yo voy a dar gracias. Él que dijo, doy y damos siempre, gracias a Dios por los hermanos en Cristo y por las hermanas en Cristo. ¿Cómo no hacerlo? Es una preciosa familia en la cual Dios nos ha colocado y nos ha traído o nos ha integrado e incorporado. ¿Y cuánta bendición recibimos de ello? ¿Y cuánta bendición podemos dar y sentirnos entonces plenos también por ello también? Así que ¿cuánto disfrutamos de la comunión y del compañerismo en la congregación? ¡Ah, qué bueno! Porque en este lugar no hace falta fingir nada. Acá no hace falta quedar bien frente a nadie. Acá no hace falta agradar a nadie en particular. Acá puedo ser como soy y trato de ser mejor cada día. Por eso es un lugar donde no me siento rechazado, no me siento discriminado, no están para criticarme. Bueno, nada de esto. Entonces me puedo sentir tranquilo, confiado, en paz. Vaya a encontrar un lugar como este, en donde uno puede experimentar también esta comunión. Así que, ¿cómo no darle gracias a Dios por los hermanos y hermanas en Cristo? Mire, tenemos que seguir profundizando esta nuestra actitud entre nosotros. Recordá siempre, vos mirás ahora, si querés, adelante, atrás, al costado, a donde quieras mirar y pongas tu vista en alguien, ten en cuenta que ese alguien es alguien por el cual Cristo murió y entregó su propia vida. Y lo hizo por amor. Y si Dios está amándonos así a todos y a cada uno de nosotros, ¿cómo nosotros nos íbamos a amar sino con ese mismo amor? ¿Cómo yo voy a mirar con otros ojos de, bueno, y si está es lo mismo? No, de ninguna manera. Nos amamos, nos aceptamos, nos sostenemos, nos alentamos, nos fortalecemos mutuamente. Así que damos gracias a Dios por cada hermano y hermana en Cristo. Además, no solo damos gracias por los hermanos, le damos gracias a el hermano o a la hermana que también nos bendice de alguna manera. Y nos bendice con su presencia, con su oración, con una palabra de aliento, con una visita a casa, compartiendo, brindándose, dándonos amistad, compañerismo, generando confianza, sobrelleva nuestras cargas. Así que no solo le doy gracias a Dios, también se la doy al hermano o la hermana. Así que crezcamos en esta gratitud hacia Dios y hacia unos con otros por Cristo nuestro Señor. 2 Corintios 2:14, que dice que le damos gracias a Dios por algo muy en particular. Y dice, gracias sean dadas a Dios que nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. En Cristo tenemos una vida victoriosa. Él nos lleva de triunfo en triunfo. Hoy triunfamos, mañana se generó otra lucha y otra batalla en nuestra vida. Pero ¿qué dice la Biblia? Que a los que somos de Dios, Él nos lleva de triunfo en triunfo. Así que no tenemos temor de las luchas de la vida, porque sabemos quién es el que nos fortalece y quién nos lleva a la victoria. Así que más tarde o más temprano la victoria viene para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Así que yo no sé cuáles son tus dificultades o tus necesidades en la vida, pero te quiero decir que en Dios hay victoria y hay triunfo. Y por tanto, entonces vas a ser agradecido a Él porque te concede esa victoria y ese triunfo sobre cada adversidad de la vida. Así que gracias sean dadas a Dios en Jesucristo porque Él nos lleva de triunfo en triunfo. Finalmente le damos, por supuesto, gracias por todas las bendiciones que Él nos da permanentemente. Un ejemplo de ello es lo que está en Lucas capítulo 17, versículos 15 y 16, en donde, 10 leprosos se habían acercado a Jesús pidiéndole sanidad. Y por supuesto que Jesús, grande en misericordia, no solo los sanó previamente a ello o junto con la sanidad, lo que hizo fue tocarlos, algo que estaba, lejos de que pudiera hacerlo cualquier persona. En aquel tiempo los leprosos vivían al margen de la ciudad, en un campamento aparte, eran considerados inmundos e impuros y difícilmente alguien le fuera a dar la mano o tocarlo siquiera. Así que Jesús tuvo esta actitud. Es la misma actitud que tiene para con cualquier persona que se sienta marginada, al margen de la sociedad o de este mundo en el cual vivimos. Es la misma actitud que tiene Jesús para con aquellos que aún la gente no los quisiera ni tocar ni se quiere acercar a ellos por diversas circunstancias. Pues en el corazón de Dios siempre hay lugar también para esas personas, por supuesto. Y Él los recibió y los bendijo con sanidad. Pero dice este pasaje, entonces uno de ellos, habían sido 10, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Te das cuenta? Una persona agradecida por el bien que recibió, por la bendición que recibió, algo invalorable para un leproso era volver a la vida, era volver a vivir la vida. Y me pregunto, ¿cuánta gente a nuestro alrededor estará deseando volver a la vida, vivir la vida de otra manera? Vos y yo tenemos la oportunidad de compartir que en Cristo hay esperanza, que Él puede hacerte volver a la vida como lo hizo volver a estos 10 leprosos, aunque uno de ellos solo volviera para darle gracias. Pero en definitiva, esto es lo que tenemos que imitar, el ser agradecidos y volver al Señor toda vez que nos bendice de la manera en que lo pedimos o necesitábamos. Y el miércoles veíamos que Dios siempre obra mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que, ¿cómo no ser agradecido por estas cuestiones? Dijimos, gratitud de lo que vimos hasta ahora. Veamos entonces el gozo que también debe caracterizar a aquel que exalta a Dios. Decía, se exalta nuestro Dios entre el júbilo. entre el júbilo, el gozo, desborde de alegría y de felicidad. El Salmo 16:11 nos refiere esta verdad que experimentamos toda vez que nos reunimos aquí, en cualquier reunión. Los miércoles estamos experimentando estar en la presencia del Señor juntos. Un número cada vez más elevado de hermanos y hermanas vienen a orar. Los miércoles estamos siempre encima de 30, 35 personas, pero más allá del número, lo bueno es que experimentamos la presencia de Dios y te queremos invitar a que vengas los miércoles a las 19, porque lo que hacemos es buscar a este Dios, pedirle por nuestras necesidades, pedirle por las necesidades de otros que están sufriendo o tienen enfermedades o dolencias o necesitan trabajo. Así que siempre exponemos todo delante de Dios. Lo más precioso es experimentar cómo Dios escucha y responde. Nos damos cuenta que escucha, ¿por qué? Porque responde. Y responde conforme a las necesidades que tenemos o pedimos por otros. Así que Dios es un Dios que desea bendecir y derramar su gracia y su amor y su bondad para con todos. No importa si vos tenés en este momento necesidades o no, puedes venir igual. Y yo te animo a que tengas esa experiencia y vení y vamos a pedir juntos por otros que sí tienen necesidad. Y vos te vas a gozar también cuando veas cómo Dios responde con gran poder. Lo cual va a significar que escuchó tu propia oración también. Así que te espero también los miércoles. Pero el gozo debe ser alguien, debe ser algo que esté presente siempre en el corazón de aquel que quiera exaltar al Señor. No solo por exaltar al Señor. El gozo es algo que el ser humano necesita experimentar. El ser humano busca experimentar y sentir gozo en su vida y en su corazón. Obviamente que sí. Así fue creado por Dios mismo el ser humano. Así que en esta búsqueda Hay distintos caminos, se busca por distintos lugares a través de diversas acciones o haciendo determinadas cosas, y la mayoría de las veces los hombres equivocamos el camino. En la búsqueda del gozo, quizás comenzamos a experimentar un chispazo de gozo, algo que suponemos es gozo porque nos hace sentir bien, pero es solo por un instante. Inmediatamente a continuación de ello comenzamos a experimentar ya no el gozo. A lo mejor experimentamos nuevamente la tristeza o la depresión o el dolor. Así que no son esos los caminos, los que propone el mundo, los que van a conducir al gozo real y genuino que las personas buscan vivir. La Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. No un poquito. No algo para un momento y un rato. Hay plenitud de gozo. Por eso, otra vez, aquellos que buscamos a Dios y vamos a su presencia para exaltarle con gratitud, también experimentamos gozo. No solo porque Él es nuestra fuente inagotable de gozo, sino porque experimentamos gozo al recibir tanta bendición de su mano y de su parte. Por eso nuestro corazón está lleno de gozo y de alegría. Por eso es que cuando cantamos estamos felices y gozosos y nos movemos y danzamos o levantamos la mano o estamos contentos. Esto caracteriza el corazón de aquel que ha sido tocado por la mano poderosa de Dios. Así que el gozo en la vida del cristiano no es algo que hacer, no es algo que consumir. El gozo en el cristiano es Dios mismo. Es una persona, es Cristo. Entonces, si Cristo está en mi corazón, entonces yo tengo gozo, porque Cristo es mi gozo. Y lo tengo en mi corazón, lo tengo dentro de mi vida. Y eso lo puedo traslucir ahora de adentro hacia afuera. La gente normalmente busca de afuera hacia adentro. Y lo único que incorpora, como recién decíamos, a veces mayor aflicción, mayor sufrimiento, o al menos que nada cambie. Y si nada cambia, algo cambia. La Biblia dice en Proverbios 10:22 que la bendición de Dios no añade tristeza. No añade tristeza. Así que ninguna de las bendiciones que recibimos de la mano de Dios añade tristeza, sino por el contrario, genera gozo y alegría en aquellos que lo recibimos. Otra vez, imagínate esta persona que fue agradecida, que fue limpiada de su lepra. ¿Vos te crees que estaba allí entristecido porque había sido sanado? ¿Estaría triste y deprimido porque su vida había cambiado de esa manera? Ah, la Biblia habla de un montón de casos. Habla de algunos ciegos que fueron a Jesús clamando a Él para recobrar la vista. Y Jesús los toca y los sana y recobra la vista. Y ellos saltan de alegría y de gratitud a Dios porque tienen gozo por la bendición que Él les había dado. Así que exaltan a Dios con alegría y con gratitud. Ambas cosas de las cuales estamos viendo. Un paralítico hacía 38 años, estaba paralítico. Imagínate esa vida, si se podría llamar vida. Y Jesús viene a su encuentro y finalmente termina sanándolo y poniéndolo en pie. Y el que era paralítico ve que se para sobre sus pies y puede caminar y trasladarse. Cambia el rumbo de su vida, cambia la vida por completo para él. ¿Y cómo te crees que lo experimentó? Con gozo y con alegría. Saltaba y abrazaría a todo el mundo y lo abrazaría a Jesús y le diría gracias, mil veces gracias. Pero ahora había gozo en la vida de aquel en el cual no había gozo. Había aflicción. Yeah. Así que esto es lo que también debe estar en tu corazón y en el mío. La Biblia dice que Dios cambia nuestro lamento en baile. Cambia, transforma nuestro lamento en baile. Así dice en Isaías 61:3 y aún un poco más adelante dice que también tenemos que estar gozosos por el sacrificio que Cristo hizo en favor nuestro. ¿Cómo no celebrar? ¿Cómo no estar gozosos y felices por lo que Dios hizo por cada uno de nosotros, por mí, en Jesucristo allí en la cruz? Si no hubiese sido por ello, yo hubiese vivido eternamente infeliz, eternamente en la depresión, en la tristeza, en el dolor. Pero Dios vio la condición del hombre desde los cielos y no miró para otro lado, ignorando esto. Envió a Jesucristo para morir en la cruz y para que todos los que recurramos a Él podamos cambiar y transformar nuestra vida. Otra vez, el plan de Dios, los planes de Dios, aquello que Él tiene para tu vida. Es posible que vos lo puedas tomar y a partir de hoy comenzar a caminar un camino distinto. Así que el gozo debe estar presente también en nuestra vida. Estamos gozosos por la respuesta a las oraciones. Nos trae gozo y alegría saber que Él las escucha y las responde. Nos trae gozo, como dice el profeta Jeremías en el capítulo 15 y versículo 16. Nos trae gozo la palabra de Dios. Fíjate qué interesante. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Ah, amados hermanos, iglesia del Señor, tenemos que recuperar el alimentarnos de la palabra de Dios, el de estudiar la palabra de Dios, el de meditar la palabra de Dios, el de obedecer la palabra de Dios, porque ella es gozo y alegría para nuestra vida. Me pregunto, ¿será esta una de las causas por las cuales algunos cristianos parecen no experimentar gozo en sus vidas? ¿Será porque no tienen tanto hambre y avidez por leer y estudiar en obediencia la palabra de Dios? Pues es muy posible que sea por esa razón, porque la Biblia misma lo está afirmando, que aquellos que meditan, estudian en obediencia la palabra de Dios, esos tienen gozo y alegría en sus corazones. Así que no te quepa duda que toda vez que vos veas a alguien que está gozoso y feliz siendo un cristiano, es muy posiblemente que parte de ese gozo se deba a que tiene hambre de la palabra de Dios y la come como un alimento y un sostén para su vida. Mire, qué bueno el gozo y otra vez la oportunidad de compartirlo con otros. Hay una referencia muy interesante que podemos tomar para finalizar este punto ahora, en Hechos 8, versículo 6. Dice este pasaje, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, un discípulo de Jesús, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe, un siervo del Señor, oían su mensaje, veían las señales que hacían en la comunidad, en la ciudad, en el pueblo, y entonces la gente estaba allí unánime, escuchando y viendo. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Otra vez, como iglesia del Señor, como pueblo del Señor, tenemos una enorme responsabilidad. Y es que tenemos que compartir el mensaje y ministrar en nuestra ciudad de tal manera que Dios sea glorificado, pero que en esta ciudad y en este pueblo haya gozo para sus habitantes. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Vos y yo, instrumentos de Dios para producir gozo, contagiar gozo y llevar gozo a nuestra ciudad. Y dice claramente el pasaje que esto se logra fundamentalmente al compartir el mensaje y al ministrar a las necesidades de la gente, así como hacía Felipe. Así que, hermanos, otra vez, abramos nuestros ojos, busquemos al Señor de todo corazón, seamos agradecidos, pero sigamos manteniendo el gozo en nuestra vida, pero no podemos guardarlo por nosotros y para nosotros, tenemos que compartir con otros, hacer que otros se sientan gozosos y felices también, y eso es llevarles bendición. Y Dios puso bendición en tu vida y en la mía para llevar bendición a otros también. Qué bueno que en nuestro barrio pudiéramos empezar a notar que hay un cambio en este sentido. Y ahora vemos a la gente que está agradecida, más que antes. Y ahora podemos ver a muchas personas más felices y gozosas que antes, porque han sido bendecidas en sus necesidades. Matrimonios que ahora están felices y gozosos, porque Dios les preservó de una ruptura definitiva. Ahora familias gozosas y felices, porque han visto cómo Dios les proveyó trabajo al jefe de la casa, o cómo sanó las relaciones y los vínculos entre los hijos y los padres. Familias gozosas, personas gozosas, niños gozosos, jóvenes gozosos, porque Dios los bendice en sus necesidades. Alabado sea el Señor de esta manera. Por último, ¿te acordás, no es cierto, jejeje? Dijimos gratitud, gozo, que acabamos de ver. ¿Estás gozoso? Ok. Bueno, vamos a exteriorizarlo, ¿eh? Así la gente ya lo ve y lo percibe sin necesidad de preguntarnos. Y por último, además de la gratitud y el gozo, la gloria, ¿eh? La gloria, decíamos. Es el reconocimiento hacia la otra persona, es el valorizar a la otra persona. Es como, indudablemente está fundamentado en la humildad de corazón, ¿no es cierto? ¿Cuánto le cuesta a la gente admitir que otro le ha ayudado, no es cierto? Porque siempre está ese orgullo, decir, ah, yo me tengo que arreglar por mí mismo, yo lo puedo todo, una especie de Superman y qué sé yo, algún superhéroe. Y bueno, como no le queda otra, de vez en cuando, viste, algo tengo que recibir, pero que no se note. Y mucho menos que yo le tenga que agradecer algo a alguien y reconocerlo y valorizarlo. Bueno, está presente esto entre la gente a veces también. En nuestro caso ya no. Nosotros exaltamos y le damos gloria al único que es digno de recibirla. Le damos gloria al que es sublime y majestuoso, al que es soberano y gobierna por los siglos de los siglos, al que está lleno de misericordia, al todopoderoso Dios, a Él lo glorificamos, al Rey glorificamos. ¿Y cómo no glorificarlo y valorizarlo a Él y valorarlo, sabiendo quién es Él y qué hace por cada uno de nosotros? Así que en esto consiste también el exaltar a nuestro Dios y le damos gloria, lo reconocemos por los milagros y las maravillas que Él permanentemente está haciendo por todos y cada uno de nosotros y por otros también. La Biblia dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron a aquellos que querían poner presos a Pedro y a Juan porque estaban predicando la palabra de Dios. Y las autoridades, dice, los querían poner presos y les amenazaron, pero los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Porque todos, el pueblo también, glorificaba a Dios por lo que se había hecho. ¿Y qué se había hecho? Uno que pedía limosna y era un cojo de nacimiento, estaba pidiendo limosna a la entrada del templo y ellos, Pedro y Juan, fueron a la hora de la oración, como fue el miércoles acá, a las 7. Ellos venían para las 7 al culto de oración y se encontraron con esa persona y le dijeron, mirá, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, ponete en pie, Él te bendice. Y Él se puso en pie. Y otra vez, gratitud y gozo y ahora también gloria. ¿Viste qué dice? Todos, el que fue sanado y la gente que lo vio, que dice, glorificaban a Dios. No glorificaban ni a Pedro ni a Juan, porque sabían que ellos eran instrumentos. A través de ellos, Dios con mano poderosa llevaba bendición a aquel otro que estaba en esa condición. Así que le glorificamos por sus milagros y sus maravillas entonces también. Qué bueno que podamos vivenciar esto, experimentarlo, y toda vez que nos reunamos de aquí en más, en cada culto que tengamos en la iglesia, vengamos sabiendo que le venimos a exaltar al Rey de Reyes. Y entonces vengamos con un corazón lleno de gratitud, vengamos con un corazón lleno de gozo y un corazón lleno de gloria para exaltar y glorificar su nombre con toda nuestra voz también. El Evangelio de Lucas está diciendo que en este caso Jesús resucita al hijo de una viuda, una viuda en aquel tiempo mucho más difícil. Hoy es muy difícil para una mujer enviudar y mucho más siendo joven, no importa la edad, y es tremendo una situación así. Bueno, esta pobre mujer le había fallecido el hijo, el único hijo que tenía. Así que imagínense en qué estado y en qué condición estaría. Pero Jesús siempre tiene misericordia y bondad. Y entonces obra en favor de aquellos que sufren. Y viendo la necesidad y la situación de esta mujer, sabiendo que ese su hijo era o iba a ser su único sostén en la vida, que iba a quedar desahuciada para siempre, Jesús resucita a su hijo y lo pone en pie. Alabado sea Dios, ¡qué bendición! Y todos tuvieron miedo, claro, ¿y quién no iba a tener miedo? Pero glorificaban a Dios, dice, todos glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Te das cuenta por qué glorificamos al Señor? Tremenda la bendición que Él nos da permanentemente. Entonces también, por último, Dios revela su poder y su misericordia y por eso le exaltamos con gloria a su nombre. Dios rompe cadenas que atan en nuestra vida, la vida de cualquier persona. Dios destruye yugos, yugos de esclavitud, yugos de los cuales estamos esclavizados en la vida. Él los destruye. Dios derriba muros que nos tienen encerrados y estrechados, medio en una cárcel. Él derriba muros. Él hace huir a los enemigos. Él sana. Él restaura. Oh. Gracias, Señor. Gracias incluso por la felicidad que eso provoca en nuestra vida. Y por eso te glorificamos. Es decir, sabemos que todo proviene de vos. Sabemos que vos sos el autor de todo esto también. Así que debemos glorificar a Dios por medio de nuestro hablar y de nuestro hacer. Debemos glorificar a Dios aún en medio de las pruebas. Debemos glorificar a Dios sirviendo, ayudando a los demás y llevando a cabo esas buenas obras que Dios dijo que preparó para nosotros también. Glorificamos a Dios compartiendo la fe. Usted es alguien que glorifica al Señor. Comparta la fe, dé su testimonio, hable acerca de Cristo a los demás, le va a estar glorificando a Él y eso va a traer gozo, mayor gozo a su vida también. Finalmente, le debemos glorificar a Dios con todo nuestro ser, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Y solo un pequeño paréntesis a todos nosotros. La Biblia dice que seamos muy cuidadosos de nuestro cuerpo físico porque es templo del Espíritu Santo y le pertenece a Él. Debemos cuidar nuestro físico, nuestra salud física la debemos cuidar, la debemos preservar. Somos mayordomos en este aspecto también y daremos cuenta ante el Señor. Así que seamos cuidadosos. Busquemos el suficiente descanso, busquemos alimentarnos correctamente, busquemos ejercitarnos como corresponde o de la manera que corresponde. En suma, mantengamos también nuestro físico en un buen estado, prestemos atención a esto. Eso glorifica a nuestro Dios. Así que, gratitud, gozo, gloria. Yo te aliento para que vos lo apliques en tu vida a partir de hoy, de ahora, que se haga un hábito. A algunos nos cuesta al principio, y quizás a vos también o a usted también, pero persevere en ello hasta que se haga un hábito y una costumbre. Pero qué buena costumbre, qué sana costumbre. Vas a ver cómo te va a traer eso un otro estado de vida en general, otro bienestar emocional y psíquico. Así que Y qué bueno esto compartir con otros y contagiar a otros, ¿verdad? Así que armamos una cadena en este sentido también para que los demás se rían como nos reímos nosotros con este jejeje. Así que vamos a despedirnos de la presencia de Dios con una canción que le va a glorificar a Él. Vamos a darle gloria, gloria a Jesús. ¿Está dispuesto tu corazón? ¿Hay gratitud? ¿Hay gozo en vos? Pero entonces vamos a expresarlo al Señor, sin necesidad de sentirnos avergonzados, con toda libertad, porque el Espíritu de Dios está aquí, así que lo vamos a hacer de esta manera también. Te quiero compartir que está nuestro boletín ya a disposición, después lo vamos a estar distribuyendo con los artículos de formación, la información acerca